y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo y adorarte en la linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a adorarte en la linda. Hoy es noche de sexo. Seguro que esta noche seas mía. Quiero cambiarte la tela, ponte una vela, piel canela, enseguida vela. Ella es la protagonista de mi novela, y sin quererla conmigo te vuela. Luquita DJ.